mujer azul era una... Tiempo de vivir, sí, ya lo creo. Bueno, y ahora sí avanzamos sobre nuestra palabra mundo de hoy, anunciando que, bueno, que este ciclo de leer con amigas va terminando y a su vez que va terminando va esbozando una nueva forma, unas nuevas manías de hacer esto que a uno se le dio por hacer de puro guapo, no más que eso, guapa, no más que eso, ¿no? Hasta ahora leímos, siempre tuvimos invitadas, y el viernes pasado y este no tenemos invitadas, aunque por ahí un par de llamadas telefónicas o alguna presencia en algún momentito raudamente alguien va a aparecer, pero bueno, invitadas a leer no hubo. En el próximo año posiblemente no siempre va a haber una invitada para leer. Siempre hemos leído a mujeres y a mujeres nobles, mujeres muy leídas, mujeres muy conocidas, autoras muy prestigiosas. No sé si el concepto medio traído de los pelos, el prestigio, vaya a saber cómo se construye, pero sí mujeres muy leídas. El viernes pasado leímos a Doris Lessing, pero también leímos a Clelia Remaggi, que de alguna manera no sabemos quién es. Y eso está bueno, porque hay muchas autoras, autores desconocidos, ilustres desconocidos y desconocidas, de ellos y de ellas vamos a estar hablando en el próximo ciclo. A ellos y a ellas, a estas y estos desconocidos, desconocides, para usar lo inclusivo, vamos a estar dándole un pedacito de palabra mundo. Y lo de hoy sería algo así como revolviendo la biblioteca. Me puse a revolver y encontré algunas antologías de autoras y autores. Este es otro de las cuestiones que vamos a ir intercalando, porque trajimos siempre mujeres o personas que se autoperciben como mujeres. En el nuevo ciclo vamos a traer varones o personas que se autoperciban como varones, que también escriben. Y bueno, revolviendo mi biblioteca encontré varias cuestiones interesantes. Y lo que voy a leer ahora es algo muy interesante, que se llama Mañana Gris. El tren llegaba con retraso. No era una novedad y como cada mañana la letanía de su disculpa arrancaría una mueca, mitad disgusto, mitad resignación, de la sombría cara del supervisor. Era otoño en Buenos Aires. Se había abrigado un poco para enfrentar esos días algo inconsecuentes con sus tempranas ráfagas voluptuosas, audacias del río adormilado y los subsecuentes rayos de un sol que no concibe rendirse y se reproduce en los reflejos de los vidrios y el asfalto. Pero en el vagón, el calor amontonado se multiplicaba en cada estación y se potenciaba en los olores internos y externos plagados de vulgaridad. Como consecuencia ineludible, al llegar a Constitución casi no restarían vestigios del duchazo apurado con aguas apenas tibia de familia numerosa que se había dado para despabilarse. Resopló consternada al recordar la noche plagada de vagabundeos agotadores, resabios de un catarro inconveniente que había asolado a su prole en los últimos días. Los gimoteos de la fiebre el frasco de jarabe carmín derramado que había logrado aumentar la pila de ropa sucia y la cuenta de la farmacia. Su vida resumida en sábanas sudorosas, convulsiones financieras y sueños resignados. El sacudón de una súbita frenada la sacó de sus cavilaciones. Un lamento de agonía anticipada se escapó de sus labios, aún descoloridos, al sentir que el tren se detenía en la última estación. Sabría que no habría libre albedrío en esas circunstancias, que la masa se movería como un todo con voluntad propia y que al abrirse las puertas, aunque no lo deseasen, cientos de cuerpos serían arrojados a la nefasta plataforma cual animal enfermo vomitando sus entrañas. Se predispuso, resignada para el apretón, el tironeo, el golpe como si gracias a la cotidianeidad uno pudiera estar preparado para el zarandeo despiadado de la multitud que no respeta edad, género o condición mental. Logró pasar las barreras de los guardas mostrando el ajado boleto de ida y vuelta que volvió a desaparecer en el monedero de plástico azul. Los andenes inmundos cargados de mercadería barata, el gran salón abovedado, ni de lejos en mejor estado, y los pasillos impúdicos abarrotados de oportunistas y rateros fueron quedando atrás en su urgida caminata hacia el exterior. Afuera, la mañana se enviciaba en humo gris. La gente en la vereda, encharcada y despareja, pululaba en todas direcciones sin respetar a los demás. Centró su mirada en el suelo. Un par de metros por delante para evitar pisar lo impensable. Y se dirigió decidida a cruzar la calle. La fila de cucarachas de techo amarillo la obligó a arriesgarse entre los paragolpes para alcanzar la casi nunca respetada senda peatonal, apenas vestigios de líneas cenicientas sobre el cemento, enmascaradas de barro y gasoil. A duras penas alcanzó la orilla opuesta con los nervios a flor de piel. Respuesta al despiadado bocinazo de un colectivero demasiado apurado para el que la luz amarilla parecía tener como significado pise el acelerador. Maldijo por lo bajo a los conductores desenfrenados y al fango pegado en las panties emparchadas con esmalte de uñas. Su humor desde días atrás, bastante turbio, logró descender varios grados más en la sensación térmica de la desmoralización. Hacía tiempo que había perdido la ilusión de una vida plena y feliz. La rutina la agobiaba y nada parecía poder romper el hielo de la decepción. Los días laborables transcurrían entre viajes, horarios y deberes que no le daban tiempo ni siquiera para pensar. El tan ansiado fin de semana terminaba siendo aún peor, con visitas autoimpuestas, partidos ineludibles y compras de hipermercado, llegando a su punto álgido durante el síndrome del domingo por la tarde, cuando anhelaba desesperadamente volver a la agotadora rutina del lunes antes de perder por completo la cordura. Caminó apresurada por la senda plomiza manchada de palomas que cruzaba la plaza, rogando que la fila del colectivo fuera lo suficientemente corta y lograra subir al primer vehículo. Cuando levantó la mirada para verificar desde la distancia sus probabilidades, su corazón se paralizó. El hombre se dirigía decidido hacia ella. No había dudas. Su mirada oscura y depredadora estaba fija en su rostro. Tenía un aire lóbrego que lo envolvía como una aura amenazante. Y su paso firme y deliberado la colocaba en la línea de fuego. Sintió que comenzaba a faltarle el aire a fuerza de no respirar. Se aferró a la ajada cartera de cuero, intentando proteger ya no sus 15 pesos para los gastos del día, sino los documentos que costarían mucho más en tiempo y amarguras. El morocho, grandote y con andar pesado, esbozó una sonrisa torcida, como adivinando su agitación, y apuró al paso para no dejarle tiempo a reaccionar. Los dientes amarillos sucios de tabaco se perfilaron entre los labios gruesos, agravando la impresión de acechador voraz. Sintió el rugido feroz de la sangre en los oídos y sus piernas debilitarse cuando lo tuvo casi encima y se inclinó hacia ella. La voz gruesa y pastosa tenía el temido, inconfundible acento del arrabal. Si la belleza fuera un pecado, vos no tendrías perdón de Dios. Cuando su mente, obnubilada por el terror, logró descifrar las palabras, el supuesto agresor había desaparecido entre el gentío, anónimo e inquietante, dejando tras de sí una estela de emociones desatadas. Su primera reacción fue de enojo. ¿Qué derecho tenía ese individuo de hacerle pasar por ese mal momento? Como si ella fuese una cualquiera que anduviera dando motivos para ser abordada en la vía pública. A su edad, madre de 3 niños, sofocada por las responsabilidades, no tenía ni tiempo ni deseos de dejarse llevar por esas situaciones. Volvió a buscar entre los transeúntes la figura perturbadora de su ofensor. Pasado el sobresalto, el coraje se abrió camino entre el corazón agitado y las piernas temblorosas, dándole bríos suficientes para descontar algo de su vergonzosa cobardía en un par de frases subidas de tono. Pero el sujeto se había disuelto en la multitud y el desagravio fue perdiendo su trascendencia. Después de todo, él no había sido en absoluto grosero. Por el contrario, su comentario había sido refinado. Evocó la frase que aún resonaba en sus oídos con rumor de nicotina y acento tanguero. No podía recordar cuándo había sido la última vez que la habían halagado de esa manera. Un cosquilleo olvidado en un cajón entre fotos viejas y cartas amarillas recorrió su piel haciéndola sentir de nuevo veinteañera. Miró hacia las copas deshojadas de los árboles y descubrió una mañana azul más allá de los altos edificios mientras el sol se abría camino por la avenida 9 de Julio. Sonrió al volver a repasar las palabras del extraño, tan ingenuas como reveladoras. Pensó en su oficina con vista al Río de la Plata, en el café recién preparado, y la charla inconsecuente de sus colegas a las que les contaría qué le había pasado. Se sorprendió al descubrir dentro de ella ese entusiasmo juvenil que encuentra en las cosas más sencillas un motivo para festejar. Volvió a escudriñar la muchedumbre en busca de aquel desconocido antes de reanudar su recorrido, pero no pudo encontrarlo. No obstante, el rastro de su paso había quedado grabado definitivamente en su interior. Sin demorarse más, caminó hacia la parada del colectivo donde la fila era apenas de 5 personas. Subió al 12 con mirada soñadora y una sonrisa en los labios, pensando que tal vez la vida no fuese tan gris. Mientras tanto, en otra de las veredas plomizas de la plaza, un ángel con voz de tango continuaba derrochando piropos. Imposible será que no tiene fin. De los centros de la luna, de lo que no tiene fin. Que tuvo en el año 2010 el primer premio en un concurso Sol y Letras del Río de la Plata 2010 en el Bicentenario. Es una, como una antología donde hay una paridad de género como perfecta. Hay 9 mujeres, 9 autoras mujeres y 9 autores varones. Me parece que la pensaron, ¿no es cierto? Porque para salir tan justita, tuvieron el asunto de la paridad de género muy presente. Es una antología que, donde hay cuentos y donde hay también poemas. El cuento que acabo de leer, que se llama Mañana Gris, es de María Cristina Maldonado, una escritora que si bien es oriunda de acá, del conurbano bonaerense, hoy anda por los lados de Saldungaray, Sierra de la Ventana, es de por aquellos pagos. Y tenemos una entrevista telefónica con ella, pero recién estaba manejando y en la ruta, y como no queremos ser... provocar ningún tipo de accidentes con estas entrevistas, dijimos que le íbamos a llamar en un ratito. Mientras tanto, yo voy a leer un par de poemas de esta misma antología, de mujeres también. Hoy voy a leer mujer. Hay un cuento también que tengo para leer en el próximo bloque de un varón, pero por ahora son mujeres. y dice así: piérdete en mis ojos y caerás en la profundidad de mi mundo defraudado por el maltrato a mi corazón ilusionado por las utopías de un cruel conquistador que me vendió junto a sus caricias. Va de vuelta. Piérdete en mis ojos y caerás en la profundidad de mi mundo defraudado por el maltrato a mi corazón ilusionado por las utopías de un cruel conquistador me vendió junto a sus caricias. Piérdete en mis ojos, de Sofía Inés Altobelli. Otra escritora que no resuena mucho, ¿no? En las antologías. Y bueno, hay otra antología que se llama Yo no fui. Y esto es más que interesante porque dice algo así: las poetas que integran esta antología participan de un taller de lectura, análisis y producción de textos desarrollado por la Casa de la Poesía en la sección Educación del Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza, Unidad 31. El taller, coordinado por la poeta María Medrano, es producido conjuntamente por la Casa de la Poesía, Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por la Dirección General del Régimen Correccional. Esto, por supuesto, es del año 2003. Y en su prólogo, tuvo dos ediciones, y el prólogo a la primera edición dice así: una vez por semana, un grupo de mujeres nos reunimos en la biblioteca de la Unidad Penitenciaria 31 para leer, escribir y conversar. Allí funciona desde hace 3 años un taller de poesía. La mayoría de las mujeres que participan jamás habían tenido contacto con este género. Algunas decidieron anotarse para matar el tiempo, otras para ver de qué se trataba. Pero lo cierto es que poco a poco el taller se fue transformando en un espacio vital para una cosa distinta que solo con el correr del tiempo comenzó a definirse. Nuestras charlas y lecturas fueron despertando curiosidad por la problemática formales del género, porque más allá de ser un medio de expresión, la poesía es arte, es decir, un fin. Así fueron apareciendo las preguntas sobre el lenguaje y la forma poética, sobre la identidad y el tiempo del encierro. En el momento de preparar la primera muestra taller Tiempo y Tiempo, del 28 de noviembre del 2003 en el Centro Cultural Rojas, surgió en el grupo inquietud sobre la propia producción. ¿Es poesía tumbera? Como si tal categoría existiera, ¿o es sencillamente poesía? La discusión se fue dando en capítulos, semana tras semana, y llegaron a la conclusión de que ninguna de ellas se identificaba con la tumba. Participaban del taller de poesía para estar en contacto con un lenguaje más rico, porque, como dijo Marcela, en la cárcel uno olvida las palabras que nombran las cosas. Y porque, como escribió Ana en un poema, la tumba penetra los huesos. Ellas no quieren hacer una poesía tumbera y eligen no hacerla. Para ellas ese lenguaje forma parte del proceso de despersonalización que sufren, porque cuando se entra a un penal, se deja de ser persona para ser un paquete, como la llaman los guardiacárceles. Se recibe un rebautizo, un apodo tumbero, y el lenguaje cotidiano va mutando en un lenguaje carcelario. Esta antología se llama Yo no fui. Y antes de pasar a la entrevista, quiero leer algo de estas mujeres que en el 2003 estaban presas en Ezeiza y que escribieron hermosa poesía. Quiero que llegue ese día para poder estar en casa y esa mañana acostarme a tu lado, dormir hasta tarde en tu cama, sentir tu suave respiración y el olor de tu cuerpito, tu boca y tus manitos tocando mi rostro para que quede por siempre en mi memoria. Más bello, como el brillo de un puñal, oh no, habla sola en su tonel. Qué bárbara la poesía, ¿no? Es que la palabra que te nombra te da entidad y te da presencia, y eso es lo que no tienen las presas, las enfermas, las secuestradas, todas las personas que están olvidadas y sin voz y sin palabra. Una más y ya pasamos a la entrevista. Hoy no tenemos un lugar junto a Matías, seremos pasajeros de un viaje. Dios lo quiera, sea corto para volver a tener una familia, con jardín y perro saltando a nuestro lado. Y por la ventana de tu cuerpo veremos el paisaje y las estaciones de los años para siempre. Hola, María Cristina Maldonado, bienvenida a esta Hola. Palabra Mundo de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Alcanzaste a escuchar algo del cuento que leí tuyo? No, en realidad no alcancé porque estaba en ruta y no estaba escuchando, pero... Bueno, ahora ya estoy sentada tranquila y puedo charlar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, leí un cuento que se llama Mañana Gris. Sí. Que está publicado en una antología que la editorial Baobab publicó en el 2010 y que vos tuviste el primer premio. No sé si recordarás. Sí, por supuesto, porque gracias a eso que el primer premio fue que yo pude editar mi primer libro de relatos. Ah, bueno. Bueno, resulta que el día que se entregan los premios, yo estaba ahí. Y yo estaba ahí porque un cuento mío tuvo una mención y termina publicado en el mismo libro donde está el tuyo. Sí. Y me pareció fantástico esto que seas de Saldungaray, porque Saldungaray es una zona muy ligada a nuestros afectos familiares, porque bueno, parte de mi familia, y a través de ella fue que te ubiqué. ¿De qué año es este cuento? El cuento lo escribí creo que en 2008, exactamente en 2008, y bueno, lo mandé al concurso del Binecentenario, que era el 2010, y ahí fue donde gané el primer premio, y el premio, ya te digo, fue editar mi propio libro. Editar tu propio libro, qué bueno. Te pregunto por esto porque tu personaje dice que tenía el boleto de ida y vuelta, ¿no? Es decir, eso ya es parte de la historia, en el tren Roca, ese que va de... Sí, en realidad yo soy de Adrogué. Nacida y criada en Adrogué. Sí, sabíamos. Así que tomé millones de veces el tren Roca. Rumbo al laburo. Claro, exacto. Y luego hiciste un recorrido muy interesante. Yo te estuve googleando, tenés varios libros. Contanos un poquito. Bien, el primer libro que yo edité fue justamente, se llama La Caja de Pandora, y era una recopilación de relatos cortos, relatos breves. Y eso fue en 2010, que en realidad salió en 2012. Yo gané el premio en 2010 y se editó en 2012. Y en 2017 publiqué mi primer novela, uh-huh. Que es una novela policial, que se llama El infierno de Eva, uh-huh. y que es el inicio de una serie de novelas que estoy escribiendo, y este año, en el mes de octubre, o sea, el mes pasado, salió la segunda novela de la saga, que se llama Furtivo. ¿Y qué se siente con toda esta producción? A mí son hijos, son hijos, cada uno de los libros es un hijo, y si bien me encantó y tuve una etapa bastante interesante de dedicación a la novela, perdón, al cuento breve, al relato breve, la novela es te da muchísimo más, te tarda mucho más en hacerla, porque, por ejemplo, estoy escribiendo ahora la quinta, y llevo como 2 años escribiéndola porque no le puedo dedicar mucho tiempo. Entonces te dedica mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. Pero también puedes desarrollar muchísimas historias paralelas que se van entrelazando y está lindo eso. Y lleva mucha planificación. ¿Sos de planificar? Sí, es más, yo tengo 8 novelas planificadas en realidad, de las cuales tengo todo lo que sería los capítulos, con qué pasa en cada capítulo, y es toda la saga esta. Lo que pasa es que estoy escribiendo en realidad la quinta, me faltan todavía 4 más me faltan, 9 son en total. Y cuando escribías, ya escribís novelas, imagino que ya cuentos no escribís, o por lo menos no te quedará mucho tiempo para pensar en algo corto, un relato breve. No, los cuentos fueron una etapa. E incluso escribí algunas poesías y tengo también participación en la antología con algunos premios de poesía. Mira. Pero realmente después descubrí que lo mío era la novela. Y puede ser que algún día se me cruza un cuento, porque los cuentos son así, se me cruzan. Escribo y queda. Y puede ser que en algún momento se me vuelva a cruzar un cuento. Bueno, ahora en realidad mi dedicación es a la novela. A la novela, sí, con tanto entre manos, imagino. Pero yo digo, cuando escribías cuentos no planificabas, eras de largarte así a esta al empuje de la inspiración propiamente dicha. Como uno era así, o sea, el cuento me llegaba a mí. Es mucho vivencial el cuento. Son, digamos, adaptaciones de mi vida. En realidad, yo te digo, sé cuando escribí el Mañana Gris, porque me pasó. Claro. En realidad era en un momento muy, que nada que ver con eso que cuenta la historia, que es el del trabajo y todo. En realidad, había fallecido mi papá y yo iba al velorio. Y yo iba llorando por la calle. Y se me acercó un hombre, así que yo primero pensé que me iba a robar la cartera, y me dijo un piropo. Pero fue un piropo muy suave, no fue algo agresivo, claro, nada por el estilo. Y es como que primero fue el miedo, porque realmente yo atrás que venía mal, como que el tipo me vio y se me acercó y me dijo algo, y como que me cambió en ese momento, hizo un clic adentro mío, y bueno, sí, igualmente seguí triste y todo, pero es como que fue una persona que en ese momento me sacó de mi eje, claro, y me ayudó a transitar lo que estaba transitando. Y bueno, y ahí surgió ese cuento. Está buena esto que contás, porque en algún momento yo pensé, ¿qué van a pensar todas mis amigas feministas con esta historia, del acoso callejero y toda la campaña en contra del piropo? Pero después entendí que se trataba de otra cosa, no era un piropo como estos que están en campaña de desterrar, ¿no? Me parece que te referías a como un pequeño milagro en una rutina diaria puede esto, ¿no? Puede cambiar tu día. Más que nada es sacarte de esa situación en la que estás, de queja, ponele, en el caso de este cuento puntualmente, o en el caso mío, que yo estaba mal realmente, y no es que ni me puse contenta ni nada por el estilo, pero fue como un llamado de atención de que, bueno, ahí estaba yo parada, la vida seguía. La vida sigue, claro. Y tenía que correrme de esa depresión en la que estaba entrando y primero con un susto y después con un descolocándome, porque me redescolocó porque no lo esperaba realmente. Y bueno, nada, me quedé parada, el hombre siguió, o sea, me dijo algo que es muy parecido, creo que a lo que, no recuerdo muy bien, pero era muy parecido a lo que dice ahí, tipo... que desapareció. Del cielo, o algo así, claro. Me dijo, o qué pasa, que los ángeles lloran porque perdieron uno, una cosa así, muy muy sencillo, y pero dice, pasó, nada más, siguió, ni nada. Dice así. Y yo me quedé parada en mitad de la vereda... caminando en Lomas de Zamora, por la avenida Hipólito Yrigoyen, y yo me quedé parada ahí unos segundos, y bueno, y después arranqué, y es como que arranqué de vuelta, es como que arranqué de cero, y bueno, y transité todo lo que tenía que transitar, pero fue como un shock, ¿sí? Fue un momento que me sacó del eje, y bueno, eso fue lo que quise de alguna manera transmitir en el cuento. ¿Desde qué año estás por allá, por las sierras, por 1996, hace una punta de años, ya tenés más años allá que acá, digamos. Más o menos, no, todavía no, pero estoy en eso. ¿Cómo se concibe pensar en una novela? ¿En qué momento de un escritor, una escritora que está, bueno... avanzando, enriqueciéndose, haciendo sus talleres, y escribe? ¿En qué momento concibe una novela? Es decir, ¿es algo progresivo? Primero escribís corto siempre y después pasás a la novela como una situación de progresividad en la escritura, o es algo aleatorio? No te puedo decir cómo es el resto, yo te voy a decir cómo fue mi historia. Mi historia surge a partir de un juego. En realidad yo escribía los cuentos y tenía un par de amigas que les gustaban mis cuentos, siempre los leían, yo escribía el cuento, se los mostraba y ellas les gustaban. Y teníamos un chat de Facebook. ¿Viste? Cuando todavía los primeros chats de Facebook que hacías el grupo. Claro. Y éramos cuatro en el chat de Facebook. Y una de mis amigas vivía en Villa Ventana. Y entonces me dice, vos sabés que el agua, abro la canilla y el agua sale marrón. Y dice, casi roja. Le digo, lo que pasa es que deben haber degollado a alguien y tirado al tanque de agua de Villa Ventana. Yo para asustarla. Y me dice, ay, no seas mala, me dice, me vas a decir eso, y yo no voy a que todo, no, el agua ya no la tomo, pero ya me da esta cosa abrir la canilla. Y yo le empecé a inventar una historia de un asesinato en Villa Ventana, y en el chat, yo le iba contando en el chat, y les iba generando toda una historia de un asesinato, lo que había pasado, y veía todo. Y ellos se recoparon, me dijeron, ¿y no te animás a seguirlo? Y le digo, bueno, dale, digo, díganme qué quieren que haga. Y ellos me fueron tirando metas o objetivos o desafíos, por decirlo de una manera. Entonces me desafiaban a que en esta historia que yo estaba creando, a partir de este asesinato, que yo, por ejemplo, no sé, que apareciese un Rottweiler negro, que apareciese un gato aplastado, que apareciese en una escena con ketchup. Y yo iba generando los capítulos, o sea, fui hilando una historia y haciendo en los capítulos lo que ellas me pedían. Y terminé con 20 y pico de capítulos, donde se desarrolla toda una serie de asesinatos, policial, romance y todo eso. Bueno, y salió la primera novela. Y dije, yo después de esta, la segunda la quito. Claro. Y así arranqué. Y la segunda... sale a partir de un personaje secundario de la primer novela, y la personaje me ganó la historia. O sea, ella ahora me escribe a mí, ella va escribiendo su vida, y a partir de su vida yo voy haciendo las novelas. Mira, entonces digamos que la primer novela la escribiste por pedido. A pedido. Sí, como en la antigüedad, escribí a pedido. Fue un a pedido, ellos me iban tirando cosas y, o sea, cada vez me las hacía más difíciles. Claro. Y yo decía, no me importa, yo voy a conseguir meter esto dentro de la historia que yo iba hilando, porque aparte era una historia que yo, la historia era mía, y lo que hacía era agregarle las cosas que ellos me pedían, ¿no? Claro, como condimentos extras. Esto rompe un poco con esa, con ese, los tantos prejuicios que hay respecto de la escritura, que un escritor es menos valorado en función de que una editorial le pide algo, ¿no? Como que aquel que responde a... Y a veces ese pedido externo, ya sea por una editorial o por una amiga, puede hasta terminar siendo de incentivo para la creación, ¿o no? Sí, sobre todo cuando te lo planteas como un desafío. Los talleres literarios muchas veces te tiran temas que vos tenés que desarrollar, y a veces es mucho más difícil desarrollar un tema que te pidieron que no desarrollar algo que se te ocurrió a vos. ¿Cómo te fue siendo mujer en el mundillo de la venta de libros, de las publicaciones? ¿Sufriste algo de esto de que por ser mujer es más difícil todo? No, en realidad las publicaciones, salvo la primera que me la gané, las otras las pagué yo. Claro. O sea, que el dinero de la mujer o del hombre tiene el mismo peso. Mientras pagues está todo bien. Está todo bien. Y con respecto a la venta de libros, no soy una escritora conocida. En realidad los primeros libros me los compraron mis amigos, mis conocidos. Como corresponde, ¿no? Bueno, y ahora, el segundo todavía recién lo estoy sacando, o sea que no te puedo decir cuántos. De la primera tanda debo haber vendido unos 80 libros más o menos, de primera novela, más o menos unos 80. Y ahora en la segunda tanda no sé porque recién arranqué, así que no te puedo decir. Bueno, te auguramos un éxito rotundo, mucha merda. Una última, sí. Preguntita, ahí en la zona sos conocida, si se te lee, si tus vecinos saben, sí, que escribiste, van a comprar, sí, a la librería un libro tuyo, ¿ves? Son sensaciones. Sí. No sé si comprar, por lo menos van y lo sacan de la biblioteca. Ah, buenísimo. No sé si lo compran, pero al menos lo roban. Por lo menos lo leen. Yo tengo, soy docente, estoy clase en el secundario. Y, por ejemplo, todos mis alumnos de quinto año y algunos de los otros años, por ejemplo, la primera novela la leyeron todos. ¡Ah, qué lindo! Bueno, porque sos la profe. Sí, claro. Pero bueno, sí, yo sé que de la biblioteca lo sacan y lo leen los libros. Y hay gente que incluso me los ha comprado, sí. ¿Vivirías de escribir? Si pudiera... Sí, lo haría, por supuesto. Ahora tengo que vivir, dar clases y trabajar para vivir, y cuando tengo un ratito de tiempo, escribo. Me encantaría poder voltear las cosas y hacerlo al revés, ¿no? Trabajar en mis tiempos libres y escribir todo el resto del tiempo. Pero es distinto, te lo planteo como pregunta, ¿es distinto pensar esto como placer que como... sustento de tu vida diaria, como herramienta de trabajo? Es una pasión, escribir es una pasión, por lo menos para mí. Y García Márquez decía que hay que tomarlo como un trabajo. En realidad, si uno quiere vivir de eso, tiene que tomarlo como un trabajo. Pero si uno trabaja de lo que le gusta, uno se siente bien. Entonces, yo creo que puedo llegar a tener, dedicarme a algo que me apasiona, y al mismo tiempo poder vivir de eso sería un gol de media cancha. Bueno, el mayor de los éxitos para tu el segundo tomo de la novela, o es otra novela, ¿cómo es? Sí, no, es la segunda novela, porque se pueden leer por separado aunque tengan un hilo conductor. Ah, buenísimo. Bueno, bastante complejo el asunto. Buenísimo, bueno. Un gusto, gracias por atendernos. Y, no, el gusto fue mío. Y bueno, vamos a estar atentas acá a los libros de autoras mujeres, como siempre, en este lugarcito, bueno, humilde de este mundo. Te mando un abrazo. Un beso muy grande para ustedes también. Muchas gracias. Tu casa llora un niño. cansada no eres. El niño te llama madre y tu marido no tienes. No llores, niño, no. Fingir no verlos, eso es lo que hizo el taxi que me precedía. Pero yo soy un bicho nocturno y carroñero e intuí en ellos algo alucinado y moribundo. Por eso, cuando el tipo logró hacerme a duras penas la seña para detenerme sacando una mano del arrebato agobiante de la mina, pensé, ¡qué giro bestial! Se ligó el payador. Y creí, como cualquiera hubiera creído, que me iba a pedir que lo llevara a un hotel por horas. Traté de adivinar cuál, acaso uno barato por la zona de Constitución. No sé por qué lo imaginé un payador, quizás porque un payador es algo anacrónico, obsoleto o berreta. Y él daba esa idea. Con la mina recargada encima y la otra mano sosteniendo el estuche de la guitarra, escascarado y roto, estado que se notaba desde lejos, uno de esos estuches viejos y pesados de cartón. El tipo tenía el cabello largo, canoso, engrasado y peinado a dos aguas. La ropa venía menos y una expresión de cansancio infinito. Eran las 7:30, más o menos, de una mañana de finales de mayo que no terminaba de aclarar. Y me vinieron a la memoria los versos de Guitarrero Viejo en la voz rota de Zita Rosa. El del final, el que volvió para morir en su casa. Y con una pobre mina veterana a salir dando tumpos náufragos, los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Bransen al 2500, me indicó. Después que terminó de acomodar primero el estuche contra la ventanilla izquierda, luego la muñeca en medio del asiento y por último a sí mismo. Cuando yo al fin pude elaborar mi asombro con una frase que me cuidé muy bien de no pronunciar. Con razón, porque para cualquiera esa es una dirección más, pero para mí, que soy del barrio y vivo en Labardén y Uspallata, esa es la altura exacta del neuropsiquiátrico Gorda. Lo llevé despacio, y no sé por qué uso el plural. Muy despacio, aún sabiendo que no les iba a poder cobrar todo lo que marcaba el reloj. Pero no podía sacar la vista del retrovisor para apreciar el espectáculo, la calidad de la muñeca, el aspecto del tipo, la decadencia temporal del estuche de la viola. La mina estaba hecha de retazos, pero era un trabajo artesanal, aunque eso no alcanza para describirla bien. La habría hecho un artesano, seguramente, pero no uno cualquiera. Un exquisito, o un enamorado, o un enfermo. Vaya a saber. ¿Es suya?, le pregunté, cuando me sorprendió por cuarta o quinta vez mirándola. Nos tenemos, contestó. la hizo usted. Volví a la carga después, tratando de enmascarar la insolencia. A Morena, como a todos, la hizo el amor. Si la calidad de las respuestas de un hombre delata su inteligencia y la categoría de sus preguntas su sabiduría, el tipo era Milstein y yo un fronterizo. Caí en la cuenta de que me estaba ofreciendo un espectáculo cuando le cruzó las piernas y la inclinó sobre él. Cuando le pasó la mano por el cuello y pareció como si ella le reclinara la cabeza encima del hombro. Cuando le abrió la campera para que yo apreciara la forma perfecta de los pechos. Cuando dejó que se deslizara en el asiento para que la mini de cuero se corriera, dejando ver el nacimiento de unas piernas fenomenales cruzadas casi encima de las suyas. Después ya nada importó, ni necesité saber más. Eran artistas y yo su espectador único y cautivo. Se durmió, pobrecita, me dijo. Claro, contesté. Y me vi en la obligación de preguntar si ella era la que cantaba, creyendo que contribuiría a la cordura descartarla como guitarrista. Me acompaña, dijo él. Y luego agregó, somos un dúo de varieté. Morena y el pájaro Barrios. A raíz de mi apodo, desde que estamos juntos, la llaman Nanis. Pero nada que ver. Morena es gauchita y sencilla. Nacional y popular. Ella se defiende haciéndome la segunda voz. Entre canción y canción hablamos. Yo le doy algún que otro pie y ella remata a veces con mucha crueldad. Pero la gente se lo festeja y vivimos de esto. Mal, pero libres. Ella se acomodó y lo abrazó. O él lo hizo. Y después ella, o él, movió la cabeza para besarlo en el cuello. Me pregunté cómo lo lograba. ¿Cuánto tiempo lo habría ensayado? ¿Cuánta necesidad de mentirse lo habría llevado a desarrollar ese grado de perfección? Cuando paré el auto en la puerta del Borda, sin que él me lo indicara, la despertó como con una ternura infinita y puedo jurar que Morena se desperezó. Ya llegamos, le dijo, y le acarició la mejilla. La muñeca tenía un cabello grandioso que le tapó toda la cara cuando la bajó del auto. Ella o él, con un cabezazo natural, se lo acomodó otra vez. Después la sostuvo de pie, tomada de la cintura, apoyada contra su costado, y le indujo en el rostro la sensación de estar muy cansada. Yo pude desde mi asiento entender el mudo ruego de la mirada del pájaro y moví la guitarra para que la alcanzara sin soltar a Morena. Gracias, Raúl. ¿Puedo llamarlo Raúl? ¿Cuánto es? Nada. Fue un placer traerlos, le respondí sonriente, y era verdad. No queremos abusar si después de todo trabajo para darle estos pobres gustos de viajar en primera. Alojamiento y comida nos dan acá, como usted tan sutilmente adivinó. Por favor, repetí. Entonces ella, o él, se inclinó amable y me dedicó una sonrisa algo imprudente. Después agitó la mano con mucha gracia en el gesto del adiós. Juraría que ella, Morena, me dijo chau. La próxima vez que los encontré fue el feriado del 20 de agosto en Parque Lezama. Un dúo de músicos raídos con guitarra y fuelle les estaba tocando Zorro Gris y los pude ver bailar una milonga espectacular. La gente se cansó de aplaudirlos. Yo había visto una vez a un tipo bailar con un fantoche en tamaño natural, una cosa algo payasesca, con los pies de la marioneta atados encima de los del bailarín. Pero no era este el caso. Barrios, que lucía mucho más flaco que la última vez que lo vi, tenía unos zapatos especiales con unas correderas que se deslizaban de un lado al otro de sus pies y estaban atornilladas a cada una de las puntas de los zapatos de Morena. Era como ver a Copes Nieves una locura perfecta. La cadencia, la exageración en los quiebres, los caderazos de ella en los giros que producían admiración, los arranques y los giros de él, las sentadas y las caras asombradas de Morena. El agrande bien porteño de Barrios, el gesto de apretarle la cola y la voz de ella diciendo bien rea, anda, si después en la quiesa arrugás. Al terminar, él o ellos se inclinaron en agradecimiento con exageración. Él o ella se cubrió el escote con una mano al erguirse. Barrios agradeció en nombre de los dos y entonces él o ella le dijo: no agradezcas todavía, querejil, ¿no ves que se quiantan sin contribuir? Agarra el sombrero, ustedes, conociendo esta poniendo esta laganza, que quién, qué bien que miraban el culo y mis tetas. Usted, señora, también que se lo dejé a punto de caramelo al cuchifay. Después dejaron el escenario libre para el dúo de músicos y me asombró la rapidez con que advirtieron mi presencia. Entonces Morena me gritó: Raúl, bombón, ¿no se vas? Y me cruzó la gamba enfundada en unas medias de red negras para poner nervioso a cualquiera. ¿Cómo no, muñeca?, le contesté. Y le tendí una mano a Barrios con el estuche de la guitarra. Pude ver que se apoyaba en mí para caminar y que lucía verdaderamente agotado, como si hubiera echado el resto. Pero en ningún momento dejó de llevar a Morena de la cintura, consciente que su convicción modificaba la realidad. Les pregunté si querían ir a comer algo, como para que él pudiera descansar. No, pero ¿nos escuchaste cantar?, me preguntó. Por lo visto llegué tarde, pero ahora entiendo. Seguro que entendés, me respondió. Supongo que entonces debí imaginar algo de lo que vendría después. Me contó que cantaron a dúo Alma en Pena y la recordé en voz de Angelito Vargas. Y hoy, frente a su puerta, la oigo contenta. Percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Me imaginé la habilidad de Barrios para lograr las caras que Morena pondría entre esos versos y entendí que me había perdido de ver algo muy bueno. Qué lindo es el aplauso. ¿Viste cómo nos aplaudieron?, dijo Barrios ya en el auto. Durante el viaje me contó que alguna vez estuvo en la televisión en la noche del domingo con Gerardo, así lo dijo, tocando tanguito militar y desde el alma, golpeando un corchito sobre los dientes y usando la boca de caja de resonancia. Fue un suceso. Ahí entendí el poder de los medios. Me llovían ofertas de todos lados. Ese fue mi mejor momento. Pero todo pasa. Después de aquello anduve en banda mucho tiempo, hasta que Morena llegó a mi vida y me rehice otra vez. Cuando bajaron, lucía un poco mejor, pero antes me preguntó cómo podía ubicarme y le dejé una tarjeta de la empresa de radiotaxi con mi celular atrás. Al alejarme, cuando me dieron la espalda, no me alcanzó la imagen del retrovisor y paré el coche para observarlos. Él estaba vencido por completo, pero algo todavía lo sostenía en pie. ¿Qué misterio tienen las mujeres?, pensé. Que el más infeliz de los mortales, con una mujer al lado, o lo que sea que fuese Morena, hace que Barrios todavía conserve una luz de dignidad. El 23 de agosto recibí un mensaje en el celular. Era un médico del Borda pidiéndome que pasara por algo que Barrios había dejado para mí. Era Morena. Estaba en una silla tapada hasta la cabeza con una manta, con una carta del pájaro que pedía: cuídala. A su lado pude ver el estuche de la viola. Para llevármela la alcé como si fuera una novia y pude comprobar que hasta tiene el peso de una mujer. El doctor me cruzó el estuche en la espalda y en ese momento cargado como estaba, razoné que yo no me debería ver muy distinto al pájaro cuando lo conocí. La senté en una silla de la cocina que no uso. Allí me espera en silencio mientras trabajo. Es una grata sorpresa encontrarla cuando regreso. Alegra este lugar con su presencia y confieso que a veces he llegado a hablarle, como el sábado a la tarde cuando llegaron los gritos de la cancha y le dije ¡gol de Huracán! Y ella me miró con esos terribles ojos negros que extrañan al pájaro. A veces uso el arnés con que Barrio la soportaba de pie y la acomodo. Sentada a mi lado, paso mi mano por el agujero de su espalda y en el hueco de su cuerpo meto los dedos en los anillos del mecanismo con resortes que da vida a su cara. He aprendido a inclinarla en mi hombro, hacer que me bese y a que ponga cara desconfiada cuando le miento. No sé por qué Barrios te dejó conmigo, le digo. No soy ventrílocuo, no soy tocar la viola, mucho menos me animo a pasearte por la calle como él. Yo, ella, me mira y sé que si pudiera yo, ella, hablar, me contestaría. Algo de él mismo habrá reconocido en vos el pájaro. Eso es todo por ahora. Pero seguramente habrá de empeorar durante el tiempo sin sentido de la espera. Se espesará, como el chocolate en una taza que se enfría abandonada o como la sangre de los viejos. Cuando morena se vuelva huesos, piel, tendones, ligamentos, o cuando yo me vuelva de hule, de espuma y de aluminio. Cuando el cansancio de morena ya no insista en meter su mano acá en mi agujero. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Es la rara de penúltimo linchera y de primer polizón en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda y me dice: yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, ven y volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco vertín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sabana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, El loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Te vierte y nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira y canta media voz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, sentí. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Ábrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, sentí. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Ábrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, sentí. Viva, viva. Locos, locos, locos y locos yo. Bueno, el cuento que acabo de leer se llama Tiempo de Soledad. Y es de Horacio Martín Rodio, otro escritor que no es muy conocido, no es de los nobles escritores que por ahí hemos leído por acá, pero bueno, serán ellos y ellas las que en lo sucesivo vamos a estar trayendo. Y en lo posible también vamos a estar entrevistando, como acabamos de entrevistar a María Cristina, una escritora de allá del centro de la provincia de Buenos Aires, Aldungaray, Cierra la Ventana, Torkins, Partido Torkins, porque somos muchos les escritores. Y estos espacios pequeñitos y humildes serán para ellos. Bueno, dicho esto, pasamos directamente a nuestra poción mágica. ¿Cuántas veces oíste hablar en estos días del portal 1111? ¿Y qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Qué era lo que te estaban diciendo? ¿Sabés qué es un portal? Un portal es un ingreso o una salida fuerte de energía, potente. Imagínate el número 1. El 1 es el inicio. Imagínate 4 números 1 juntos. Es fuerte, ¿sí? 11, 11, el portal. ¿Para qué nos sirve esta entrada y salida de energía? Para elevarnos. ¿Cuál es la idea? La idea es sentir que podemos llegar a conectarnos siempre con una vibración más alta. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos un portal que dice 1, significa el yo soy siempre, es el inicio. ¿Qué quiere decir? Dejar el ego de lado. ¡Ajá! ¡Qué fácil parece! No es nada fácil. Nada fácil. Pero tampoco imposible. Pensá. 4 números 1 juntos. ¿Sí? ¿Qué nos prepara? ¿Qué nos quiere decir? ¿Hacia dónde nos quiere llevar este portal? Que va a permanecer abierto hasta el 29 de noviembre. Suma de nuevo, 29, 9 más 2, 11. Se nos vuelve a aparecer el número mágico. Igual un portal siempre actúa hasta un largo tiempo. Este portal, bajo la era de Acuario, ¿sí? ¿Qué es la que estamos transitando ahora? ¿Sabes por qué nos prepara la era de Acuario? Nos prepara para el universo, para el todo, para el otro. ¿Sí? Entonces podemos tranquilamente decir que este portal 11-11 es el portal 1-todos. Vos, yo, Marina, todos trabajamos para nosotros mismos, pero en función de todos los demás, del planeta en sí. ¿Y para quién viene a prepararnos? Viene a prepararnos para un año doble. 2020. Ah, la flauta. La última vez que ocurrió esto fue en el 1010. Juro que yo no lo vi. Marina, ¿vos? No, tampoco. Tampoco. El próximo será el 3030. No vamos a estar. No vamos a estar, por lo menos en este envase y cuerpo. Tal vez. Ah, bueno. Reencarnados podrían llegar a ser. Entonces vamos a prepararnos y a trabajar en este, que sí estamos presentes. 11-11 que nos pide el trabajo para el año doble 2020. Fíjate que si al 11 le sumás el primer 2 del 20 del año próximo, tenés un número 13. ¿Sabés qué es el 13? El cambio y la transformación. O sea que esto que te estuve diciendo, dejar el ego de lado, para dejar de mirar el ombligo y pensar en el otro, no está tan lejos. Vamos al segundo 11 del 11-11, más el segundo 2 del 2020 y volvemos al 13. O sea, nos invita a cambiar sí o sí. A trabajar el ego desde adentro hacia afuera. Una de las leyes del Kibalión dice: como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Este número doble potenciado del año próximo, ya empezamos a trabajarlo desde ahora. Y el portal, siempre cuando se abre un portal, nos viene trabajando desde días antes, ¿sí? Desde un poco antes. ¿Para qué? Para despertar. Hay gente que no va a despertar nunca, ¿eh? A ver, cuando yo te digo despertar, no te estoy pidiendo que te vayas a la iglesia y te inclines a rezar. Por favor, no. Si no, no. Claro que no. Habrá gente que le interesará. Tal vez alguno piense que la espiritualidad la trabaja desde ese lugar. Necesita un espacio en el cual ir e inclinarse, doblegarse. La espiritualidad no es eso. No es eso. Pero bueno, si a vos te hace sentir bien y con eso sos feliz, ahora yo te pregunto, si cuando salís de ahí no mirás al que está al lado, al que está en la puerta pidiendo monedas, a la señora que está con los pibes pidiéndote algo para comer, ¿sabés qué? Todo lo que hiciste adentro no te sirvió para nada. O sea que vos no despertaste. Hablamos solamente de despertar. Despertar. Algunos despertarán. ¿Para qué despertar? Si no tomamos conciencia, fíjate todo lo que está pasando en el mundo, en el planeta. ¿Querés ejemplos cercanos? Míralos bien. Mira los países que tenemos acá. Chile. Siria. O sea que si estamos en la hora de Acuario, concientizate que sí o sí, tu trabajo interior es para trabajar para los demás. No es solamente para vos. Eso, ¿sabes a qué te va a ayudar? Porque cuanto más das, más viene, ¿eh? Así es. Mayor bien das, mayor bien viene. Cuando menos interesado estás, menos interesado van a estar por vos. Un día, ¿sabes qué? Te va a tocar. Y te vas a acordar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Este portal todavía lo podemos seguir trabajando. Acordate que dura hasta el 29, ¿eh? Entonces podés hacer qué sé yo, te gusta cerrar una verita. Cerrá los ojos y pensá en qué deseas de bueno para vos. Y todo eso que pensás de bueno para vos, deséalo para el otro. Así estarás ingresando a la luz y a los que pueden trabajar para la luz. Feliz portal. En este portal yo voy a pensar en voz alta. ¿Se puede? ¿Vale? Oh, por supuesto. Siempre se puede. Yo voy a desear conciencia colectiva es exactamente, Marina. Que todo esto que está pasando, que nos está pasando como pueblos, llegue a buen término. Es la única manera de volver a la fuente. Que los pueblos triunfen. Que las grandes mayorías, que los intereses de las grandes mayorías sean las beneficiadas en este portal. La justicia es justicia aquí y justicia arriba. Es eso. Bueno, y este rinconcito lo vamos a tener seguido en el próximo, en lo que se viene de Palabra Mundo, ¿eh? No sé si todas las semanas, pero bueno, dale. Uh-huh. En fechas importantes como un portal, una luna llena. Sí. Bueno, vamos a ir viendo. Ahora nos despedimos. Hemos ocupado bastante tiempo. Y bueno, vamos arriba. Gracias, Marina, por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos por venir y nos estamos viendo el próximo viernes. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella. Como el brillo de un puñal, oh no, habla sola en su